Cuán agradecidos estamos a Dios, amables oyentes, porque nos permite llegar a este día viernes 23 de noviembre para tener una nueva conversación con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Queremos invitarlos para que esta noche usted sintonice la radio a las 9 de la noche en una audición de Diálogo Bíblico donde nosotros hacemos un resumen de la conversación de esta semana. Y también usted puede visitar, si tiene acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios, algún otro material de ayuda, complementos, estudios para lo que hemos conversado en esta semana. Así que serán bienvenidos a estas audiciones como también a la internet. Y agradecemos a quienes la están visitando y quienes nos están escribiendo o mandando alguna notita para apoyar nuestro ministerio en la internet y en la radio también, especialmente nuestros amigos de Estados Unidos, de México y de Chile y otros, Perú. Tenemos varias visitas por allí. Sí, gracias, así que les agradecemos. Gracias a Dios hay bastantes auditores nuestros en el extranjero. Sí, agradecemos a Dios por ello en realidad. Bueno, bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en la conversación. Es grato poder saludarles una vez más, deseando que el Señor les bendiga. El tema que hemos abordado es la Iglesia en servicio a la humanidad. ¿Qué podríamos conversar en el día viernes? Porque es cortito el tiempo, pero podemos decir algunas cosas interesantes. Cuando Cristo refirió una parábola a sus discípulos, le dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué te parece en relación a la iglesia? Esta es una realidad que tenemos que tener presente. Hay personas que llegan a la iglesia y se van porque ven cosas que no corresponde, que hubo alguien que hizo algo, una cosa que no corresponde. En primer lugar, tenemos que considerar, lo dijimos en la semana, la iglesia no es un club de santos, es un hospital. Por lo tanto, allí todos los que estamos, sabemos, estamos enfermos del pecado, manifestado de diferentes formas, pero el pecado siempre está presente. No podemos decir de que nosotros ya nos hemos deshecho del pecado. No, estamos luchando contra él, pero estamos aferrándonos a Cristo para salir de nuestro estado. Ahora, lo otro es que el Señor dijo claramente que dejad que ser juntos el trigo y la cizaña. En la iglesia, tenemos que decirlo claramente, en la iglesia hay trigo, que es el trigo, y cizaña. Pero el Señor no nos ha dado, a ninguno de nosotros, nos ha dado la autoridad para andar separando el trigo y la cizaña. Recordemos lo que dice la parábola. Hubieron los obreros, le dijeron al Señor, al dueño del campo ese, le dijeron, ¿quiere que los separemos? No, le dijo, déjenlo crecer juntos. Al final, cuando venga la cosecha, ahí se va a separar, la cizaña va a ir al fuego y el trigo se va a ir a los graneros. Bueno, eso se dejó para el final del tiempo. Cuando venga la cosecha, cuando Cristo vuelva, va a ser la separación. Y él dice, en la Biblia también lo dice, que va a separar el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, en fin, va a haber una separación, pero eso lo va a hacer él, no nosotros. Así que yo no tengo que estarme preocupando quién es trigo y quién es cizaña. Lo que sí tengo que preocuparme es de que yo no soy cizaña. Es lo único que puedo hacer, pero de lo demás tengo que dejárselo al Señor. Eso le corresponde a él y yo no puedo ni debo meterme en eso. ¿Eso significará que dentro de la iglesia no tendrían que haber desglosamiento dentro de la iglesia? ¿Significará que no tendría que haber alguna llamada? ¿Aplicación de disciplina, dice tú? ¿De disciplina dentro de la iglesia? No, eso existe, la disciplina existe, pero recordemos, la disciplina existe a fin de mantener la iglesia en su estado de pureza lo más que se pueda. No significa, hay quienes piensan que una disciplina eclesiástica es como un juzgamiento. Y hay hermanos que de pronto se ven en el problema de que ¿cómo yo voy a juzgar a un hermano cuando yo también soy pecador? No está juzgando al hermano, está juzgando un hecho que ha traído oprobio a la causa, a la iglesia, porque hay cosas, hay pecados que son menos notorios, por ejemplo la mentira. Dime tú, si tú me llamas por teléfono, atiende a mi esposa y yo le digo a mi esposa que te diga que no estoy. Mentí. Pero eso, claro, eso se lleva a la iglesia y tú, en primer lugar, tú no sabes. Y si nos pusimos de acuerdo con mi esposa, los dos cometimos el mismo pecado. Creo que ninguno de los dos llevaría a la iglesia. También sabe, fíjese que llamó mi hermano Raúl y yo le dije que no estaba. Así que yo merezco una sanción. Eso no se hace. Claro, entonces, claro. Hay cosas que hay pecado. Pero cuando, piensa tú, si yo me pongo a pelear en la calle y me llevan preso, resulta que mis vecinos me vieron, el testimonio que yo dejé fue pésimo. Y lo primero que los vecinos se acuerdan es, y él va a la iglesia y pertenece a tal iglesia, qué sé yo. Entonces, yo manché el nombre de la iglesia, de la congregación. Claro, entonces, ahí yo merezco una sanción, de manera que yo me dé cuenta que el camino que llevo no es el mejor y me estoy perjudicando a mí, estoy perjudicando a la iglesia, estoy perjudicando a la causa. Ahora, esta no es una cuestión nuestra que se nos ocurra a nosotros, porque la Biblia lo dice claramente. Sí. Allí en Tito 3:10 dice, al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Recuerda tú que habíamos hablado cómo uno debe solucionar los problemas. Va y conversa con la persona. Mateo lo dice claramente. Lo habla, después lleva testigo estando y lo presenta en la iglesia. Claro, dice, si tienes algo con tu hermano, habla estando tú y él solos. Claro. Bueno, si no te escucha a ti, lleva a alguien más como testigo de la situación. Y así va hasta que finalmente lo pasa a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, bueno, ahí ya tú, no hay nada que hacer. Tú ves que dice que deséchalo, o sea, no podemos seguir pensando en que va a permanecer. Sí, porque está haciendo un daño a la causa. Y puede ser una piedra de tropiezo, puede que personas no entren, no se les pueda dar el Evangelio precisamente por ese testimonio. Claro, y Pablo lo reafirma, fíjate, ahí en Romanos 16:17 dice, pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartados de ellos. O sea, es enfático la admonestación que aparece en la Biblia. Correcto. No podemos permitir que, si alguien está haciendo este tipo de cosas dentro de la iglesia, permanezca en la iglesia porque está dañando la comunidad, la unidad, la misión de la iglesia, y una iglesia no avanza así cuando hay muchas divisiones. Claro que sí. Bueno, además, otra de las cosas que estuvimos hablando fue acerca del gobierno de la iglesia. Ahora, fíjate, existe el problema de que puede que alguien llegue a ocupar un cargo importante en la iglesia, un cargo de autoridad, y trate de ejercer dominio sobre los hermanos, teniendo la idea de que esté investido de una autoridad para hacer la voluntad de su voluntad, del poder dominante. Entonces, aquí eso es peligroso. Es peligroso para él y para la iglesia. Entonces, en ese caso, lo mejor que puede hacer es sacarlo del cargo a fin de que no se dañe él, que no se cause daño a él, ni tampoco cause daño a la iglesia. Exactamente. Mira, hay un concepto que quizás lo abordamos ahora y si tenemos tiempo, quizás en resumen vamos a volver. Cuando hablábamos de la misión de la iglesia, Horacio, estábamos viendo que tiene un propósito muy definido en relación a predicar el Evangelio. Pero esta iglesia, la verdad es que es una comunidad de esperanza. No puede traer desesperanza a las personas el acercarse a la iglesia. Debe ser una iglesia donde exista la esperanza, porque tanta gente que está desesperanzada, está desorientada, y la iglesia debe ser, como alguien diría, un hospital que recoja a todos estos enfermos. Por lo tanto, también la iglesia es un hogar para pecadores. Sí. Porque alguien podría decir, mira, aquí estamos solo los salvos, los justos, cuidado con eso porque somos pecadores y Cristo nos ha redimido en su grande amor para que vivamos la doctrina y que nunca nos olvidemos de dónde hemos salido. Tú recuerdas que Israel, cuando salió de Egipto, muchas veces le recordó, te recuerdo de dónde te saqué, sí, dónde estaba, que lo que eras, de allí te traje y te he puesto como un pueblo muy escogido. Y un concepto que también aparece dentro de la iglesia, esta idea de que la iglesia es una escuela para santos. Bueno, ¿y en qué quedamos? ¿Somos pecadores, vamos a la iglesia, o somos santos? El problema, y el concepto de iglesia lo dice, que la iglesia significa, la palabra iglesia significa que es salir de, o sea, nos apartamos para un servicio especial, y eso es un servicio que Dios lo otorga como persona santa que está dentro de la iglesia. Y eso creo que debemos subrayarlo, ¿eh? La iglesia es una reunión de santos, pero los santos de acuerdo con el concepto que menciona la Biblia, no con el concepto popular, porque en el concepto popular un santo es una persona que no peca, una persona que está junto a Dios, una persona que puede interceder por los demás. Ese es el concepto de santo que se tiene. No, ese no es el concepto que aparece en la Biblia. El concepto de la Biblia es el separado. Nosotros nos hemos separado del mundo. Entonces, somos santos. Y recordemos que en la Biblia se habla, siempre se le escribe a los santos, pero a los santos vivos, no hay ninguna mención de santos muertos. ¿Eh? Entonces, allí habla y cuando se envían las cartas a los santos, entonces debemos tener presente eso, que los santos son personas que se han apartado. Entonces la iglesia es una reunión de santos, santos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Ahora, otra de las cosas que creo que debemos dejar en claro es que el cargo en la iglesia no engrandece a ninguna persona, en absoluto. El cargo es algo temporal que una persona, una responsabilidad temporal que tiene la persona. Yo no voy a llegar al cielo y decirle al Señor, sabe, Señor, yo merezco un lugar especial. Recuerda, yo fui anciano o obispo en la congregación, yo fui presidente, entonces yo merezco un... No, lo que ve el Señor en nosotros no son los cargos, lo que ve en nosotros es el carácter. Eso es lo que el Señor nota en nosotros, el carácter que sea un carácter semejante al de Cristo. Y deberíamos tener tanto cuidado cuando recibimos un cargo, porque no nos nominan para dirigir, sino para ser más responsable en relación a lo que hay que hacer. Y todo cargo es de servicio, ¿eh? Y de servicio. No es como la iglesia, es un servicio a la humanidad. Para recibir honores, sino para servir a la congregación. A la congregación. Bueno, volvemos a insistir en nuestra invitación para esta noche en la Radio Nuevo Tiempo, a las 9 de la noche, y mañana sábado a las 7 y media una repetición del programa, un resumen del programa Diálogo Bíblico. Gracias porque ha estado con nosotros en este día. Bendiciones. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.